Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Bienvenidos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón. Hoy jueves tenemos una programación en vivo de El Volantín, El Tarot del Guerrero, Ya Sanguain, Minerva Estación y Radio Maguncia. Radio Maguncia, que conduce José Barba, y es a las 8 de la noche. Minerva Estación, de 7 a 8 de la noche, con el licenciado Almanzor, José Luis Almanzor. Y de 6 a 7 tenemos Ya Sanguain con el maestro Manjus Armando Segovia y sus colaboradores Daniel, Claudia y Bernardete. Y de 5 a 6 tenemos el Tarot del Guerrero, y de 4 a 5 en este momento iniciamos con el Volantín. Y hoy tenemos como invitado precisamente a Adán de Abajo, que es el conductor y responsable del programa El Tarot del Guerrero. Bienvenido, Adán. ¿Cómo estás, mi Fong? Buenas tardes. Y bueno, y la idea precisamente del Volantín es invitar a todos los colaboradores de Radio Cartón para dar a conocer sus temas y sus programas en un sentido promocional, pero también platicar un poco sobre su trabajo profesional en el ámbito de su vida diaria, ¿no? En el sentido de que a qué se dedican, cuál es su profesión o su actividad, no sé, económica, artística, cultural. Y precisamente hoy tenemos a Adán de Abajo, que nos va a platicar un poco sobre su programa, pero también sobre su quehacer social. Y pues precisamente, Adán, pues aparte de que muchas gracias por tu asistencia, coméntanos un poco, pero primeramente, ¿por qué elegiste el nombre de El Tarot del Guerrero? Bueno, pues me parecía muy interesante, ¿no? Poco a poco, en la medida que yo iba trabajando y he seguido estudiando el tarot, no solo consultando libros al respecto, sino descubriéndolo, porque fíjate que pues a mí nadie me lo enseñó. Yo un día lo agarré y le empecé a encontrar orden yo solo a las cartas, ¿no? Empecé primero con la baraja francesa. Y luego un día empecé también a agarrar el tarot y yo solo le fui encontrando orden, ¿no? Y yo me fui dando cuenta que los caballeros, que son un eje central de los personajes de los arcanos menores del tarot, tenían así como un papel central, ¿no? El caballero, que todos vemos que también existe en la baraja, con la francesa y la española, a mi gusto tenía un papel central, ¿no? Y poco a poco el mismo tarot como que me fue enseñando, me fue explicando que no se refiere a un caballero en el sentido de la monarquía, ¿no?, tradicional, sino a un guerrero espiritual, ¿no?, que lucha contra sí mismo, contra su propio ego, contra sus propias proyecciones mentales, contra su propia cabeza, ¿no? Entonces el guerrero, una vez consolidado, inicia un viaje, ¿no?, a través de un mapa que es precisamente el tarot. Primero recorre lo que se conoce como arcanos menores, representados por todos los elementos, la tierra, el fuego, el aire, el agua, y por toda la numerología, del 0 que comienza con los ases y termina con el 10. Y luego ese mismo guerrero da un brinco a los arcanos mayores, ¿no? Que es los que conoce la mayoría de la gente, ¿no? El loco, es lo que se conoce más popularmente, pero también lo más difícil de asimilar, ¿verdad? Empiezan con el loco, con el arcano 0 y terminan con el mundo, ¿no? Oye, Adán, y tú tienes de alguna manera diferentes facetas, ¿no? Porque aparte de esto de trabajar o consultar o a generar una terapia a partir del tarot, pues también sí, eres psicólogo, psicoanalista, sí, también te gusta la literatura, también eres músico, pues ya maestro, ¿no? Sí. Y bueno, y también ahora conductor de programas de radio, pero también ya anteriormente habías trabajado en comunicación. Pero esta relación que tú haces debido a todas estas facetas, pues son de alguna manera lo que llevas a cabo en el programa. Sí, claro, ¿no? Pues yo literalmente, fíjate que muchos años duré, no tengo yo ningún empleo así como digamos muy formal, ¿no? Hago una cosa, otra, y a pesar de eso me sostengo y sostengo a mi familia, ¿no? Entonces, para mí es como un eje central que es Adán de Abajo, ¿verdad? Adán de Abajo a veces toca en el mercado. Abajo. Sí, ¿no? En el mercado. Pues, sí, pues, y ni tan abajo, ¿no? En el tercer piso del mercado Corona. Adán de Abajo a veces toca en el mercado Corona, en San Juan de Dios, en las menuderías de ahí del Fresno, del mercado de Abastos, ¿no? Adán de Abajo de repente o muy frecuentemente da consultas de tarot, da psicoterapias también, imparte psicoterapias. Entonces, pues hay un eje central, ¿no? Escribe de repente en su blog o en algún par de revistas electrónicas por ahí también. Entonces, hay como un eje central, ¿no? Que rige todo, no tanto así como que me cambie de sombrero, ¿no? Yo he ido encontrando cada vez como un eje, ¿no? Que conecta todas esas estas disciplinas, ¿no? O artes que me gusta y que la verdad pues me producen mi sustento económico, ¿no? Sí, como tú mencionas, eres terapeuta y bueno, y también das consultas de tarot. Si la gente que nos escucha quiere tener contigo un acercamiento y quiere saber o conocer o llevar a cabo una terapia, ¿dónde te puede encontrar? Pues tengo por ahí dos perfiles en Facebook, tres a través de los cuales canalizo consultas. Uno se llama Cerca de Ti Terapias, que es propiamente el de mi consultorio, que lo tengo aquí en Penitenciaría y La Paz, ahí en Casa Caracol, con la licenciada Tania Arana. Ahí hay una serie de terapeutas ahí. Entonces está la página de Cerca de Ti Terapias, está un perfil público de Adán de Abajo también en Facebook, donde pueden igual mandarme, y está también otro perfil que se llama Astrología Psicológica y Tarot Terapéutico, ¿no? En el cual también pues con los cuales me promuevo, ¿no? Oye, en este mundo de las consultas de la cuestión del tarot, uno va caminando por la calle, pues, y de repente se encuentra anuncios donde dicen lectura de tarot, ¿no? En algunos ponen precio, en otros no ponen precio, ¿no? ¿Qué costo tiene una terapia o cuántas veces tiene que uno ir con el lector o con la persona que te atiende en la lectura del tarot como para llevar a cabo esto o cómo se lleva a cabo? Sí, claro, pues hay muchos enfoques, ¿no? De leer el tarot, ¿no? Una gran mayoría son como adivinatorios, yo no lo leo así, ¿no? Adivinatorio quiere decir que la gente espera que el tarot sea como una bola de cristal, como una pantalla en donde va a aparecer todo su futuro, ¿no? Y muchos tarotistas así lo manejan. Yo no creo, fíjate, yo he experimentado mucho con el tarot que se pueda leer el futuro así. Sí te da ciertas sugerencias, pero a partir de cómo has vivido, del camino que llevas, pues más o menos puedes inferir, oye, pues si sigues aquí te vas a dar en la madre, ¿no? Te vas a dar topar con pared, ¿no? Pero si le das vuelta por acá, pues a lo mejor te puede ir un poquito mejor, pero tanto así como saber nombres de personas y que te están haciendo un trabajo, yo no me gusta hablar mal así del trabajo de nadie, pero sí corre a veces uno un gran riesgo de ir a que te lean el tarot o te lean el aura o alguna cosa así. Muchas veces le dicen a la gente, casi siempre es el calón, ¿no? Te están haciendo un trabajo, ¿no? Tienes esto. Entonces dame tanta lana y te voy a quitar el trabajo, ¿no? Y la neta, pues es hasta una forma de extorsión, ¿no? Así como extorsionan a la gente por teléfono, lo extorsionan con brujería, la forzan, la llenan de miedo para obligarla a dar, entregar una parte de su dinero, a veces no poco, ¿no? Y a mí no me gusta trabajar de esa manera, ¿no? Yo lo leo como un espejo, así, te abro las cartas y te digo, mira, así está tu mente, así está tu corazón, así está tu sexo, vas bien en esto, vas bien en esto otro, en esto la estás regando, ¿no? Y como que yo trato de hacer responsable a la gente, ¿no? Y yo sí cobro arriba de 200, 300 la consulta, pero con la garantía, pues, de que no, si es que existe alguna garantía, ¿no? De que no te voy a sacar más. Y respondiendo a tu pregunta, pues una consulta de tarot es una y ya, ¿no? La gente me pide una consulta de tarot o astrológica o de su carta astral y es una y ya. Y ya un proceso terapéutico a veces va derivado, ¿no? Mucha gente me pide primero una consulta de tarot y después voy utilizando, de acuerdo a su problemática y a su disposición emocional, financiera, de vida, capto o la misma persona me propone, ¿no? Continuar un proceso así semanal en donde pues ya vamos a trabajar en específico para cambiar algo, para mejorar algo, para lograr algún objetivo particular en algún área, ¿no? Y el tarot es solo como una impronta, así en una hora, en un momento y ya, ¿no? No necesariamente hay continuidad. A veces del tarot, te repito, se deriva a una terapia más larga, o a veces en una misma terapia la misma gente, como ya sabe que hago ambas cosas, me pide, oye, pues ahora una lecturita, ¿no? Como me pasó esta semana, por ejemplo, ¿no? Entre todas esas cosas, bueno, pues Adán también hace rolas, compone canciones, también tiene esa faceta, pues, de músico, y como lo decía él, a veces se va a los mercados, al transporte público, sí. Pero también toca en eventos, si lo invitan a tocar, y yo te he escuchado, Adán, y pues casi siempre tocas boleros. Sí, ¿no? ¿Cómo no? ¿Por qué boleros? Digo, sabiendo que te gustan otro tipo de rolas también, ¿por qué tocas más boleros? ¿Cómo está la onda ahí? No, pues el bolero me gusta un montón, ¿no? Aunque no me tocó a mí propiamente, cuando veía reuniones allá en mi barrio, en Atemajac, mi barrio natal, mis abuelitos escuchaban mucho, ¿no? Mi papá, mi mamá. A veces ya hasta se les olvidaron a ellos las rolas, pero a mí sí se me grababan, ¿no? Y siempre que toco, sobre todo boleros o rolas viejitas o rancheritas, como que me regresan o me retrotraen a una etapa, ¿no? Así de mucha tranquilidad en el barrio, con la familia, con mis papás, con los tíos, ¿no? Entonces, no sé, esa música me conecta a mí mucho, ¿no? Y te vas a echar una rola. Bueno, te vas a echar como cuatro, ¿da? Pero primero, ¿cuál rola vas a tocar? Pues ya que dijiste que un bolerito, ¿verdad? ¿Un bolerito te late mi funk? Sí. Esta es No Me Platiques Más. No me platiques más lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices, aún sin estar conmigo. No quiero ya saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has vivido con otras gentes, lejos de mi cariño. Quiero tanto que me encelo, basta de lo que pudo ser. Y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Bonita rola, ¿no? No, muy bonita, ¿no? Como dices, de antaño. De veras que sí, ¿no? Ha cantado un chorro de gente, ¿no? Esa ¿y cómo te las aprendes esas, digo, en el cancionero picot? No, tengo buen oído, fíjate. A veces ando viajando en el camión, en el transporte público, en el tren ligero y traigo mi iPod y tengo un sinfín de música, ¿no? Y estoy escuchando la música. Y la saco de oído, ¿no? Me las memorizo escuchándolas. Y a veces luego, por ejemplo, digo, no por presumir, pero a veces de un trancazo me salen. Por ejemplo, saqué una de Vicente Fernández, la escuché por ahí en un mercado, y me grabé la letra y más o menos calculé cómo eran los acordes y salió, ¿no? La de yo quiero ser. Igual al ratito nos la echamos, ¿no? Quien acaricie. Entonces así, ¿no? De puro oído. ¿Y como cuántos boleros más o menos te sabes? Híjoles, pues no sé. Tengo muchos años, desde los 12 años tocando. Entonces, no te sabría tener una cifra. Pues no te sabría tener una cifra, pero yo creo que otros los he compuesto yo de repente, así, ¿no? Unos muy viejitos, desde Agustín Lara, de Los Panchos. Yo la neta oigo desde Vicente Fernández hasta Los Beatles y Nirvana, ¿no? Y una tocadita así que te inviten a algún cumpleaños, serenata o algo de eso, ¿cuánto más o menos cobras? Pues sí, sí ocurre, ¿no? De repente a los cuates más vara, pero a los cuates más barato, ¿no? Pero pues todo depende ahí que me contacten, que me escriban, ¿no? Por ahí un mensaje, ¿no? Sí, no, pues a mí me gusta mucho, bueno, generalmente relacionamos el bolero con la vida romántica, con la bohemia, claro, ¿no? Entonces siempre es, pues muy a gusto estar ahí echando la copa, plática. Una cerveza, claro. Una plática con la música ahí un ladito. Y también invita a que no sea solamente el músico el que está ahí. Por supuesto. Echando, ¿no?, la rola, ¿no? Sino que invita a que el mismo público, la misma gente que está ahí, pues participe cantando, ¿no? Claro. Aquí como, ¿no?, que no importa mucho si, ah, qué bonito canta, ¿no? Ya la emoción y las, bueno, ganas, dale, de participar. Qué interesante esto que dices, ¿no? Porque también la memoria, ¿no? Como son canciones viejas, mucha gente al escucharlas se le activan sus recuerdos de cuando era niño, de cuando la abuelita vivía. Fíjate, me tocó muy curioso, el otro día iba por ahí en un bueno, ya hace algunos meses venía de la colonia Jalisco en un camión, en un transporte público, en un 27 me parece, y iba un músico echándose una de los Yonix, me parece, así medio gruperona, y una ancianita, una viejita, iba cantando todas las canciones que iba interpretando, ¿no? Iba coreando al músico en el transporte público, y se veía muy incómodo el señor, ¿no? Se veía muy incómodo el señor, y luego la viejita lo iba corrigiendo, ¿no? Como que le fallaba por ahí alguna palabra al músico callejero, y la viejita decía, no era... Amores, era amor, por ejemplo. Y en una de esas vas a creer, Fong, que agarra y se baja, ¿no? Y le dice, no, pues nadie es perfecto, nadie se la sabe al 100%. Y no pidió dinero, agarró y se bajó bien digno el músico, ¿no? Bueno, pero todo esto viene a que sí, ¿no? A mí me gusta la música vieja y en inglés, en español, en portugués. Y lo que hace es activar, ¿no?, los recuerdos, no solo a cantar, sino a pensar, a acordarse, a relajarse. De momentos de rememorar momentos de calma, ¿no? Pues échate otra, ¿no? Bueno, a ver qué te parece esta, mi Fong. Verás que no he cambiado, que estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizás te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio, a tu amor yo me aferro y aunque ya no te tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro y aunque ya no te tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor? ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor? Pues regresamos a El Volantín, programa editorial de Radio Cartón, y queremos agradecer a nuestros patrocinadores Libros y Café La Rueda, Café Peregrino Bristol, Cuadernos La Aguja, Granola Gourmet y Ediciones del Barrio Chino. Gracias a nuestros patrocinadores. Y también queremos agradecer la presencia de Adán de Abajo, que está aquí con nosotros, pues platicando y charlando sobre su programa Tarot del Guerrero, que se transmite hoy precisamente, Adán. Hoy a las 5. O sea, acabamos este programa y le seguimos con música, con pláticas sobre el tarot, psicología, psicoanálisis y todo un rollo. ¿Tú también tienes patrocinadores? Sí, cómo no, tengo por ahí un par de patrocinadores, ¿no? Una cremería y una tienda de ropa deportiva, ¿no? Y sí, es muy chido e importante que nos demos la mano en este sentido de patrocinios y promociones, ¿no? Porque también algunos otros compañeros de la radio tienen patrocinadores y en ocasiones no es dinero, sino especies, ¿no? Especie, ¿no? Cuando se puede, ¿no? De repente. Sí, claro. Y también los patrocinadores que nos estén escuchando o alguien que quiera patrocinar algún programa o a la radio en general, pues aquí estamos, ¿no? Dispuestos a ayudarles a difundir y promover sus servicios, sus productos, y también a los compas que tienen eventos, que son artistas y tienen alguna presentación de algún libro, alguna exposición de pintura, alguna conferencia, charla, alguna obra de teatro que promocionar. Todos pueden acercarse no solamente al Volantín, sino a cualquiera de los programas que hacemos aquí para promocionarnos, para difundirnos y colaborar todos, ¿no? De hecho, la idea del Volantín en este sentido de apoyar y promocionar también a los programas de nosotros mismos es para que la gente se dé cuenta que quienes vienen a hacer programas tienen una actividad como segunda o como primera actividad artística o cultural, ¿no? Porque muchos otros son profesionistas, pero tienen el gusto por el arte o la cultura y somos promotores. Curiosamente, nos sucede a muchos en esto de la cuestión de ser promotores como naturales, ¿no? De repente nos encontramos por ahí algún libro y nos gusta y pues invitamos a otros a que los lean, se los prestamos, o les decimos, cómpralo, habla de esto, de aquello, claro. O vamos al cine, ¿no? Vemos una película y nos gusta comentarla, y cuando el otro la vio hacer esta charla para platicar sobre lo que vimos, ¿no? O incluso todo esto, ¿no? Del teatro o las obras que se exhiben en los museos, ¿no? Entonces, toda la gente que nos escuche y que quiera patrocinar o apoyar a los programas o simplemente venir aquí a platicar sobre sus proyectos y sus productos o servicios, pues estamos abiertos, ¿no? Y yo quisiera preguntarte algo sobre tu actividad como terapeuta y como pues lector, tarotista, porque yo tengo una duda así, porque bueno, cuando se dice que se trabaja con energías, ¿no? En ocasiones uno es como receptor, en el caso de ustedes que están como terapeutas, pues nos escuchan, ¿no? O nos comentan y nosotros exponemos nuestro problema y no sé, pienso que a veces ustedes se cargan de estas energías y no sé si las consideran malas o buenas o sobrecargan o qué sucede. Pues yo creo que es importante, ¿no? Eso que dices, porque ¿qué es la energía? No hay todo un debate, ¿no? ¿Qué es energía? ¿Qué son? Para mí la energía es el nivel de vibración, ¿no? ¿Y qué es la vibración? Pues el nivel de oscilación de tu voz, de tus células, ¿no? O sea, como la música interna que traes, ¿no? Y pues, si esta música es chida, si traes mínimo a Rodrigo González en el corazón, o a Bach, o a los Beatles, o a Chalino Sánchez, aunque sea, pues es diferente, ¿no? Así traes puros problemas, y siempre piensas mal de los demás, y si de inmediato prejuzgas, ¿no? Al que se sube al camión, al que se te acerca a pedir, si de inmediato piensas mal de los demás. Hay quien no solo piensa mal, piensa lo peor, ¿no? De los demás, eso es traer mala vibra, ¿no? Y pues desde luego que sí afecta, ¿no? Y hay que aprender. Yo creo que a mí me ha costado, ¿no? Me costó trabajo. Antes me afectaba mucho, cuando hice mis primeras prácticas de psicología. Entonces yo desde el inicio elegí como aventarme hacia lo más, fuerte, ¿no? Me acuerdo que hice mis prácticas y mi servicio social en psiquiatría, en el civil viejo. Y yo quería estar como más cerca de lo, pues digamos, de los problemas mentales más fuertes, ¿no? Más graves. Y la verdad me encontraba con que los pacientes esquizofrénicos eran mejor vibrados, ¿no? Que mucha gente que a veces tiene hasta altas jerarquías, ¿no? Institucionales. La verdad me gustaba más cotorrear con los esquizofrénicos, con los bienaventurados, ¿no? Entonces sí es muy importante. Y al inicio me afectaba mucho, ¿no? No dejaba de pensar en los problemas que contaba la gente. Pero ahora con los años, no, me dicen algo y yo no escucho nada, no, como si más bien no que no escuche nada, no, pero se acaba una sesión o una lectura de tarot y la verdad no vuelvo a pensar en esa situación, ¿no? Sí, porque como comentabas hace rato que de repente a la gente les llenan la cabeza con la onda de que alguien les está haciendo daño o pagó, claro, o pagó por un trabajo o cosas de esas, ¿no? Y esta gente, digo, porque como yo estoy aquí en un local del centro, pues no falta gente que me pregunte, ¿no? Oye, ¿no sabes dónde hacen limpias? Claro. Y no sé, digo, esta gente a lo mejor quiere saber quién es la persona que le está haciendo daño o si es cierto que realmente trae un mal, ¿no? Entonces, eso a lo mejor también la gente cuando alguien le dice que trae un mal, pues empieza a pensar en ese mundo que tiene de los hermanos, los parientes, los vecinos, y empieza a pensar, ¿quién es el que me está haciendo daño? ¿Por qué me están haciendo daño? ¿No? Que las envidias, que esto, aquello. Pero entonces llegan con ese furor o con ese mal rollo, y no sé, de repente puede ser que lleguen y te lo avienten a ti, ¿no? Y ese pues como tú dices, malas vibraciones, de repente puede causar algún problema. En el sentido de que pues tú eres padre de familia, ¿no? Y tú pues tienes que ir a tu casa y como dices, bueno, yo lo de alguna manera lo hago a un lado, pero hay mucha gente que se dedica a esto. ¿Tú qué piensas de eso? Yo creo que ya es otro ámbito, no el de la brujería, de la magia, que hay que respetarlo, ¿no? Yo soy tarotista y psicólogo, ¿no? Entonces, pues sí, indirectamente he estudiado un poco la magia, la brujería, y yo creo que hay un ámbito y una parte donde sí funciona, ¿no? Tiene que ser respetada, y hay otro ámbito donde es usada tanto la psicología como la brujería, como el tarot, para asustar y para extorsionar a los demás, ¿no? Sí, porque yo también digo, no conozco mucha gente que lea el tarot, ¿no? Pero yo siempre estuve como pensando que tenía más relación con esto de lo oscuro, ¿no? Y ahora que conozco a varias personas, entre ellos a ti, a Jacobo y a algunos otros compas, pues ya lo siento distinto. Ahora pienso, claro, más como en una terapia, como en algo. Sí, definitivamente. ¿No? Entonces hay mucha gente que tiene esta disyuntiva o simplemente cree que son brujos los que leen el tarot. Los que lo leemos. Entonces, sí. ¿Qué diferencia o cómo pudieras explicar para que la gente no piense que es una cuestión de ciencia oscura o? Claro, ¿no? Pues es que es muy difícil, ¿no? ¿Dónde empieza la ciencia oscura y dónde empieza la ciencia luminosa, ¿no? ¿Quién dice que el conductismo utilizado, por ejemplo, para manipular a la raza con la televisión o con la política, con la mercadotecnia, no es brujería mala, ¿no? No es ciencia oscura, ¿no? ¿Y quién dice que el viejito que danzante, por ejemplo, que manda buena vibra, o el músico callejero, ¿no? No está haciendo a lo mejor un mejor trabajo, ¿no? Por la humanidad, por el universo, ¿no? Al dar algo hermoso que tranquiliza y relaja. Entonces, pues yo creo que la magia está detrás de todo, ¿no? Siempre ha estado, aunque la han querido erradicar, siempre está detrás de todo. Y es muy diferente ya quien dice que se dedica a la magia propiamente, ¿no? A hacer hechizos. Yo no confío ni le creo mucho, ¿no? Aunque sí respeto, sí he conocido a muy pocas gentes así en mis búsquedas. Creo que he conocido a una o dos personas nada más que se respeten en cientos, ¿no? No, hay mucho también, pero lo mismo pasa en la psicología, ¿no? Muchísimo farsante, gente que utiliza sus conocimientos para extorsionar, como decíamos. ¿Qué es manipular o qué es extorsionar? Es introducirle en su sistema cognitivo, lingüístico, mental a alguien, algo que no tenía, ¿no? Contra su voluntad, ¿no? O sea, no es lo que buscaba la persona buscaba ayuda, y a cambio de eso, incluso de sacarle dinero, le metiste algo para que hiciera lo que tú querías, ¿no? Para que te diera más dinero. Mucha gente pide incluso sexo, ¿no? Entre terapeutas, a sus pacientes o a otros terapeutas. Entonces yo creo que eso sí es manipular, eso sí es extorsionar, ¿no? Como en política, ¿no? Es meterle a alguien algo que le era totalmente ajeno y como un chip, ¿no? Que lo va a hacer pensar y actuar y hablar de manera que no era él, ¿no? Entonces ya no estamos ayudando, ¿no? A la gente. Sí, pues todo como en una especie de psicodrama, ¿no? En donde unos requieren de otros, pero los que saben manejar el asunto siempre piden más de lo que dan, ¿no? Claro, en un claro. Rollo, porque de repente yo sí me encuentro con gente que tiene un poquito más de estudios, ¿no? O que va a la escuela o genera una profesión y los escuchas que dicen, voy con el psicólogo, ¿no? Y luego te los vuelves a encontrar y voy con el psicólogo y tienes 3 años viéndolos y van con el psicólogo, ¿no? Y yo he sabido de gente que no solamente el psicólogo, ¿no? El psicoanalista, ¿no? Entonces, de repente generan una como dependencia, en codependencia, porque uno da lana y el otro le da seguridad seguramente. Y hay, en este caso, tarotistas que hacen eso, ¿no? Claro. Sí, no, vas por una lectura de tarot y te dicen, ah, mira, te están... O de runas o de algo, una lectura de una limpia, ¿no? Con huevo y te dicen, no, oh, pues tienes algo, tienes un trabajo y a veces es gente muy intuitiva, ¿no? Que de repente sí alcanza a leer y a percibir ciertas cosas, por eso parece, ¿no? Como que sí le atina, ¿no? Entonces más se asusta a la gente, ¿verdad? No, tú tienes un esposo de así y así, ¿verdad? Y se llama fulana. Hay gente tan intuitiva que logra captar o leer a la víctima, ¿no? O al paciente. eso podría ser usado para bien, ¿no? O sea, lo lees y lo ayudas, ¿no? Le das una buena orientación, o puede ser utilizado para decir, pues si no me das una lana, vas a acabar, te vas a morir y te vas a... Fíjate, no diferencia mucho este tipo de manipulaciones de un extorsionador que le habla a la gente por teléfono y te dice, te estamos vigilando. Oye, pero me llamas fulano y danos una lana, ¿no? Oye, pero no tengo dinero, pues tráeme las joyas. Así es, ¿no? Vende, dile a tu papá que venda su terreno. El ¿no? carro. Así es. Oye, y también hay gente que esto de las cuestiones del tarot y otras cosas también las liga a ondas como extraterrestres. Puede ser, ¿no? No, sí, no, de repente dicen que no, porque hay cuestiones de fuerzas o energías, ¿no? Más sí. allá. Yo no me cierro a nada, ¿no? Yo creo que sí puede ser, ¿no? Pero pues no me gusta así hablarlo, ¿no? Al galón, pero yo no me cierro a nada, ¿no? Tampoco. Porque, digo, no es cuestión de cerrarse, ¿no? Porque yo entiendo que hay una cuestión moral, ¿no? Una fuerza moral en la que es como una especie de toldo enorme, que nos cubre, pero que también no nos deja ser, ¿no? Y mucha gente maneja estas cuestiones éticas y morales y de sentimientos como para jugar con los pacientes. Claro, sí. Entonces, sí. A veces la moral la utilizan y nos daña más, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, en ocasiones, los terapeutas o los tarotistas o estas gentes abusan de eso. Por supuesto, sí, ¿no? Como te decía, ¿no? La persona va buscando ayuda por un divorcio, por una depresión y como te comentaba, ¿no? En lugar de eso, como en una secta o como en un partido político, ¿no? Le meten un chip y le dicen, o sea, te meten algo que no es tuyo, ¿no? Y te dicen, esto te va a ayudar. Cuando se le está obligando a pensar y a sentir y a reaccionar como fuerzas externas quieren, ¿no? No como él debería para sentirse mejor, ¿no? Y bueno, esto y más se trata o se transmite a partir de los martes a las 5 de la tarde en Radio Cartón, en el programa El Tarot del Guerrero. Jueves a las 5. Y bueno, hoy quiero mandarle un saludo a Mercedes Salazar, a Ángel Corral, a Irat González, a José Barba, a Nereida Meléndez, a Humberto Hernández, pues a toda la banda que nos escucha y que nos manda a saludar, a Charlie Sauceda, a Enrique Pedrosa Mendoza, pues a toda la gente que está ahí un atenta, ¿no? Y que nos manda a saludar. Y pues vamos a escuchar otra rola de Adán de Abajo y pues a ver qué les parece. ¿Otro bolerito? Un bolerito, ¿qué te parece mi funk? Con ritmo de bossa nova. A lo mejor oíste o seguramente escuchaste a los Tres Haces, ¿te acuerdas? Pues sí, ¿cómo no? Ahí con Marco Antonio Muñiz. Pues a esta rolita de los Tres Haces yo le puse un ritmo de bossa nova. A ver qué te parece. Tú me acostumbraste. Acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no comprendía cómo se quería. En tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Ahí está mi funk. Pues regresamos al volantín y vamos a hacer un anuncio de nuestros patrocinadores. Este viernes 10 de marzo a las 8:30 tendremos la presentación de la novela El Loco y la Pituca se Aman, de Javier Córdoba, editado por El Viaje. Esto será en la banqueta de Pavo 191 a las 8:30, en las lecturas de autor On the Road. Esperamos verlos por acá, fuera de la librería y cafetería La Rueda, este viernes 10 de marzo a las 8:30, para festejar y acompañar al maestro Javier Córdoba en esta faceta de escritor. Una novela que se publicó por primera vez ya hace 40 años y que es considerada también dentro de la llamada literatura de la onda, donde estuvieron participando o participaron Gustavo Sainz, José Agustín, Parménides García Saldaña y algunos otros autores ahí de los 70s, ¿no? 80s, ¿no? Entonces, pues ojalá y puedan acompañarnos. Y vamos a seguir aquí charlando con Adán de Abajo, que después de que terminemos este programa, el volantín, pues vamos a seguir con su programa. Y esta es la dinámica, ¿no? Música, charla. Música en vivo con la guitarra y charla. Y los primeros programas los estamos dedicando a la exposición de los principios básicos del tarot, ¿verdad? Por cierto, los pueden encontrar pues tanto en la página, ¿no?, de Radio Cartón, pero también en mi canal de YouTube, que por ahí regálenme un like o síganme Adán de Abajo en YouTube. También tengo un blog en WordPress que se llama adandeabajo.wordpress.com, ahí por si quieren seguirme, ¿no? Y pues sí, ¿no? La idea es exponer en los primeros programas los principios básicos del tarot y luego ir agregando nuevos temas relacionados con el mismo, ¿no? Invitar por ahí algunos colaboradores esporádicos, circunstanciales, ¿no? Más adelante. Y sí, pues es muy padre y como tú dices, la buena vibra, la buena actitud, ¿no? La luz, ¿no? Principalmente, claro, porque... También sí, uno en ocasiones, pues, hasta en la misma calle, ¿no? Te encuentras gente mal pedo, ¿no? Que sabe qué bronca. Todos hemos andado mal vibrados, ¿no? Todos hemos andado mal vibrados. Lo chido es elevarse, ¿no? Es no quedarse ahí. Oye, y boleristas o gente que se dedique al bolero actualmente, digo, que siga componiendo, ¿alguno? No conozco mucho, ¿no? Sí tiene, yo creo que el bolero sigue teniendo una... influencia indudable, ¿no? Pero ya no de la manera pura, es como el jazz, ¿no? Yo creo que tanto el jazz, el bolero y la bossa nova, siguen teniendo una influencia indudable, pero ya no de manera tan pura, ¿no? Como escuchábamos a Álvaro Carrillo, ¿no? A Manzanero, a los compositores tradicionales de bolero, a Roberto Cantoral, sino ya más fusionado, ¿no? Sí, yo creo que sí sigue vivo, igual que la magia y que el tarot, ¿no? Pero medio oculto o entremezclado, ¿no? En el mestizaje de música actual, ¿no? Hasta Espinoza Paz, si oyes una rola de Espinoza Paz, tiene influencias de bolero, pero no es bolero netamente, ¿no? Hasta los norteños que de repente, o que tantos escuchan ahora con su bajo sexto, tiene muchos matices de bolero mezclado con lo ranchero, ¿no? Pero así ya puramente como escucharíamos, necesitarías irte a buscar a un trío, ¿no? Y lo que hacen es tocar boleritos, pues, viejos, ¿no? Entonces yo creo que ya como antes, ¿no? Aunque sí sigue viviendo el bolero, lo mismo que la bossa nova y que el jazz, pero pero entremezclados, ¿no? O un poco en la sombra de los ritmos nuevos, ¿no? Pero ahí está. ¿Y hay algún lugar es así como aquellos cafés cantantes o donde se escuche todavía esta música? ¿Has estado en alguno de esos sitios donde...? Pues ya ves que yo creo que de eso sabes más tú que yo, ¿no? Ya ves que estaban las peñas, ¿no? Ya no queda ninguna, ¿no? O sea, es muy raro encontrar un lugar. Es muy raro, ¿no? Fíjate, y en otras ciudades donde yo he estado, en Zacatecas, por ejemplo, en San Luis Potosí, en Aguascalientes, incluso todavía hay, no una, hay varias peñas en las ciudades y hay muchos trovadores, ¿no? Aquí no quiere decir que no haya, ¿no? Pero pues más bien como en eventos así circunstanciales, pero lugares propiamente en Guadalajara, ¿no? Se ha dejado de escuchar, pues ve las estaciones de radio que hay, ¿no? Comerciales, el tipo de música que se oye. Pues échate otro bolerito, pero con dedicatoria para los compas que nos están escuchando. A todos los compas, yo sé que a Fong le gusta esta, también se la dedicamos, y a todos los compas, este bolerito de Roberto Cantoral, Noche no te vayas. Noche no te vayas, déjanos en tu manto eternizarnos, tú que sabes que somos dos amantes, que vivimos dos vidas diferentes. Noche no te vayas, míranos qué felices nos sentimos, en un mundo de amor incomparable, en un mundo que nunca conocimos. Si la gente la espalda nos da, por sus leyes haber quebrantado, que nos diga quien pueda negar, si en la vida jamás ha pecado o no. Noche no te vayas, míranos qué felices nos sentimos, no queremos vivir el nuevo día, preferimos morir que separarnos. Noche no te vayas, déjanos en tu manto eternizarnos, tú que sabes que somos dos amantes, que vivimos dos vidas diferentes. Esa fue Noche no te vayas. Chida rolita. Muy bonita, ¿no? Ya casi nadie las escucha, ¿no? Híjole, ya no vamos a tener tiempo para la otra, pero... No le hace, mi Funk. Pero estuvo chido el programa. Gracias también por invitarme, por tu buena vibra que siempre me compartes, ¿no? Bueno, gracias. Sí, a veces estoy encabronado, pero casi no. Pero aún así te encabronas con buena vibra, mi Funk. Vamos a mencionar a nuestros patrocinadores y darles las gracias por este programa de El Volantín, a Ediciones del Barrio Chino, a Peregrino Bristo Café, Cuadernos La Aguja, a Libros y Café La Rueda y a Granola Gourmet. Y pues muchas gracias a Adán de Abajo, que estuvo en este programa y muy chido, muy interesante el tarot del guerrero. Ojalá y se queden a escuchar este programa que sigue y pues todos los jueves a las 5, ¿no? Y si no, ahí están los programas, ¿no? En YouTube ya completos. Y ahí hay algo de mi música también, ahí en ese canal, Adán de Abajo, en YouTube. Pues ahí estamos. Pues a toda madre y nos escuchamos mañana viernes a las 4 de la tarde. Tenemos como invitado mañana al H. Vamos a tener invitado al Superman H, al Yoga Hombre, a este autoeditor y brujo también urbano, que nos va a venir a hablar también sobre su iglesia. Músico, ¿no? Es músico, creo también. Sí, tiene sus propios instrumentos creados por él. El achefono, ¿qué? Tiene un xilófono. Y luego también vamos a hablar sobre la Iglesia de la Conciencia. Bueno, pues aquí los esperamos mañana para también, si quieren hacerle alguna consulta o saludarlo o preguntarle algo, pues los esperamos mañana. Y acuérdense que el viernes a las 8:30 tenemos una cita con el maestro Javier Córdoba para la presentación de su novela El Loco y la Pituca Se Aman, de Ediciones El Viaje. Muchas gracias.